alguien queda. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo. Únicamente está solo de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Una casa viene al mundo, no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. La casa de al lado. El tiempo. a Susana Tennon. 2, 3, do, re. No hay do sin re, pero tampoco hay sonido sin tu oído en re, do. La travesura es la travesía. ¿Dónde encontrarnos sino aquí, atravesando estas líneas? 1, 2, 3. Ya está. Ya estamos. Aquí estamos para no quedarnos, para ser, quizá. Susana Tennon, Carlos Albarracín Sarmiento. Esa puerta de mármol, esa losa. esa puerta de mármol. Esa puerta de mármol, esa losa que cae sobre mi alma si ando, donde me voy dejando nudillos, nudos, manos. He de tirarla abajo. Esa madera joven en la que me he clavado, con ranuras estrechas, con bisagras gigantes, que envuelta de recuerdos me sale siempre al paso. He de tirarla esa abajo. Puerta que llama. Esa puerta que llama cuando sigo adelante. Esa puerta que avanza cuando yo me he parado. Esa puerta que escucha cuando yo estoy llamando. Esa puerta que es mía. He de tirarla abajo. El gato junto al agua. Paloma Palao. De decirle no a Monsanto es seguir construyendo redes, seguir haciéndole frente y es decir sí se puede. El pueblo que se organiza, el pueblo que sale, el pueblo que toma conciencia puede lograr mucho más de lo que los políticos quieren lograr con las dádivas que le dan al pueblo. Monsanto, puto. Chupala. Servicio humorístico de Radionauta. Es por eso que la revolución se ve cortada en límites debido a diferentes actitudes donde los generadores de diferentes lugares que buscan posicionarse en la situación ambiental mundial, la realidad no se ve haciendo pibe, como... Pibe, para, porque yo soy tacimetrista, desde tacimetrista, y yo te vengo escuchando, discúlpame que me metas en el estudio... Porque yo vengo escuchando la radio Nauta, la escucho todo el día, y escucho a este señor que es 5 horas, está hablando, no se entiende nada lo que dice. ¿Qué quiere decir usted? ¿Por qué no es concreto? ¿Puede explicar a la doña que va a comprar, que compra el pan, que hoy le sale 10 pesos y mañana le sale 15? ¿Y usted cómo le explica eso, A mí me gustaría ser más esquemático, pero hay determinados valores y factores que acumulan y tergiversan la situación, y es muy complicado explicarle al simple trabajador cómo llevar adelante la compra de un suministro como es el pan en este caso, cómo podría hacer verduras en otro caso, cómo podría hacer sartenes para hacer el pan, en la forma y argumentación y forma de simplificar. Disculpame porque no te estoy entendiendo. Te vengo acá a pedir claridad y vos venís y ves de cosas que no entiendo. Hay diferentes tasas de volumen y diferentes tasas de crecimiento en diferentes países. Es por eso que de a poco va surgiendo un precio elevado en algún ministro, como son el pan, como son las verduras, como son las sartenes, como son los perritos. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ahí va. Thank you.

la tierra. Más abajo, la tierra. Y voy haciendo un pozo a la medida de las circunstancias. Hermosa tarea doméstica. Amanda Berenger. Rectificando en el cenit. El lugar del principio. La casa está perdida en un jardín, o un jardín esconde en su garganta el hogar que vivimos. Lenguaje elemental, laberinto de piedra, las ramas de los árboles que abrazan a ese mundo herido en el costado. A veces el jardín respira y deja ver esas paredes que alguna vez fueron de luz. A veces inventan un mundo sin saber que no se entra jamás, que hay que permanecer afuera de la historia. La casa está perdida en unos ojos que nunca más volveré. La casa está perdida en esa misma casa. La casa es una pérdida constante en cualquier jardín. La casa es un jardín perdido en el lugar de la memoria. Enrique Molina. Marchitas, se balancea la estación. El jardín está lleno de manos cortadas. Cerradme el corazón, cerradme los ojos. Estoy harto de recoger muertos. Ay, solo las amapolas vuelven a encontrar su sangre en la hierba. Los hombres ya no conocen la música. Los árboles han desaparecido. Solo quedó el cielo. Takis Barbiciotis. Soltar decisiones. Voy a vivir a la luna. Ya tomé mis decisiones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Mandaré a tapar el sol. Quiero que todo esté fresco. Allí no quiero calor. Quiero que todo esté fresco. Allí no quiero calor. A menudo la música me invade como un mar. Hacia mi blanca estrella, bajo un techo de bruma o en un vasto éter, me hago a la vela. Con el pecho hacia adelante y los pulmones hinchados igual que la tela, escalo el lomo de oleajes apretados que la noche me oculta. Siento vibrar en mí todas las pasiones de un bajel que sufre. El viento favorable, la tempestad y sus convulsiones sobre el inmenso abismo me mecen. Otras veces, bonanza, gran espejo de mi desesperación. La música. Ya ne me estaba. labios de buey. A todos en la noche triunfal les cantamos en coro.